Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Numerados tengo, mundos numerados tengo, agotados tengo, mundos agotados tengo. Dicen que existe un mundo y que se cae a pedazos. Y lo cierto es que el humano es quien ejerce el maltrato. Es el mundo el que lo sufre hasta que pegue el sacudón y despoje de sus pieles a esta mierda de anfitrión. Hay un mundo de olvidos y otros que ni me acuerdo. Hay uno compartido y dos para el avaro enfermo. De los mundos disidentes, uno es irreal, varios improbables y otros mundos son posibles. Permítame que de eso hable, que más justo, que más sano, más adusto y menos malo, con memoria y con justicia, con amor sin avaricias, un bello mundo con más brillo, donde por falta de engranaje le sobren los tornillos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Saludamos diciéndole al público que este mundo, este, es uno distinto al que acabo de nombrar en este texto. Es un mundo al que habitamos algunos, en el que habitamos algunos de una manera, otros de otra, pero es el mismo y que hasta ahora científicamente está demostrado, se ha corroborado varias cuentas que le falta un tornillo. Y dice a su público, ¿cómo andan? Y a mis compañeros acá, ¿cómo andan? No sé, veo luces que se prenden y se apagan. Sí, y entonces, no sé qué se escucha y qué no. Fue un acto fallido. ¿Un acto fallido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Pero se escuchó más o menos lo que dijimos. Sí, sí, fue un... Se escuchó todo. Un pequeño boicot. Una pequeña intermitencia. Y, ¿cómo anda, compañeri? Ah, divino. Acá. Está un poco fresco, ¿eh? Bastante, le diría, No le cansa ni porque es de hoy. Está más fresco que este. No, y son los primeros que son los más bravos. Esto de los congelados ya de... Escúcheme, como son como esas primeras noches donde uno duerme luego de la ruptura amorosa. Esas son las camas más frías, ¿no? Pero ahí hay una frialdad espiritual también. Sí, no es solo la frialdad física. De otra, sí, entre sí, otra. Sí, ahí sí. Está. Sí, sí, claro. Se siente mucho más el frío. Exactamente, en todo sentido. En todo y bueno, y acá también. ¿Vio? Sumado a otros conflictos que hay en el en este mundo. Donde uno se calienta, pero el frío llega igual. Ah, es cierto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, saludamos a la audiencia. Y los medios de comunicación también. Y vamos a saludar a los compañeros que no están presentes. Y sí. Vamos a decir, saludos para todos y todas. Y vamos a decir que nos pueden escuchar a través de la 90.7, a través de TuneIn Radio, de Simple Radio, a través de Radio Garden o a través de colectivoespica.sejuntalagente.org. A la izquierda, arriba. Arriba. Va a encontrar el reproductor, aprieta play. ¿Y quién aparece? Y aparecemos nosotros. En realidad nuestras voces. Nuestras voces, bueno, pero tiene somos que nosotros. Ver un circulito con un triángulo, sí. Que es el símbolo. ¿Sabe universal? Que si usted igual si hace la seña en radio no se ve igual. ¿Sí? Bueno, sí, pero yo por las dudas veo que por si en algún momento nos transformamos en streaming, ¿vio? Tiene razón, hasta ahora no hemos negado. No hemos negado. Ni lo diga. Que no está Jonathan, vamos a mandar un saludo a Jonathan, que es uno de los promotores del streaming. Pero yo digo esto porque en cualquier momento llegamos y hay cámaras. Hay cámaras por todos lados. Porque yo imagino que hay algunas radios a las que le pasó eso. Sí, sí, sí. Involuntariamente hicieron la transición hacia el streaming. Y ahora no pueden salir de ahí. Después que traen esa. Es lo que tiene, una vez que entró en el streaming. Una vez me pasó eso, una enamorada que era camarógrafa. Ajá. Sí. Después le cuento. Bueno. Bueno, le cuento que en el programa de hoy vamos a estar hablando de 30 veces nunca más. Sepan cumplir dónde están de la 30ª marcha del silencio que se realizó en Montevideo y también de las actividades que hubo por distinto nombrar, por lo menos que los lugares donde han habido, hacer una puesta a punto de qué trae este 20 de mayo. También vamos a estar informando un poquito sobre la próxima asamblea, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Vamos a comunicarnos con Juliana Orihuela, que es integrante de la Asamblea por un mar libre de petroleras de Uruguay, hablando sobre las prospecciones sísmicas. Y en la Barra de Mármol, cuéntenos, a ver. Y vamos a estar hablando, no me pregunte por qué, como tantas veces no sé por qué hablamos de qué hablamos, de la construcción amorosa. El constructo podría ser amoroso, pero el constructo no nos restringía demasiado a la sociología. Y como yo estuve yendo 2 meses a la Facultad de Sociología, un poquito puedo expresarme en ese sentido, pero no demasiado. Así que voy a hablar de la construcción amorosa. Ah, qué lindo. Me gusta. Se puede quedar algún día. Sí, sí, Bueno, voy a ver. Bueno, lo que pasa es que hay otras personas que vienen a esa hora y no me quiero cruzar mucho. Yo imagino que sí. Y después lo otro, más allá del programa de hoy, sería bueno hablar de lo que pasó acá el fin de semana. Sí, que lo que pasó el fin de semana acá estuvo muy potente. Hubo gente bailando, por supuesto. No, fue una... Sí, arrancaron los artes a la cacerola. Un arte a la cacerola bellísimo, además. Impresionante. Realmente que arrancamos. No sé, hay que ahora apostar a lo siguiente y hay que mantener el nivel ese. Sí, porque la verdad que... Cuarteto Murmullo. Mandarle un saludo grande al Cuarteto Murmullo, que la verdad que dieron un espectáculo, pero así. Si hubiese sido en el Solís, póngale, estaba a la altura. El Solís estaba a la altura del espectáculo. No, tremendo espectáculo. La verdad que sí, un ambiente divino también, como siempre. Un guiso exquisito. Me imagino. Imagínese. Y en breve estaremos anunciando nuevos artes la cacerola, porque esto es. Sí, yo me quedé con unas ganas bárbaras. Sí, arrancó la temporada. Arrancó la temporada. Ahora después vamos a estar hablando de la marcha del silencio, que también tuvo Santa Lucía tuvimos nuestra marcha del silencio, vamos a estar hablando un poquito de eso, y que han sido las actividades, además de la muestra que está aquí en el espacio Carlos Alfredo, sobre de la coordinación primero de agosto, sobre personas vinculadas a la educación que están detenidas, desaparecidas, que se puede visitar lunes, miércoles y viernes. También el horario del programa puede venir si tiene ganas, ahora se arrima, puede ver la justo muestra, estamos acá y participar del programa también, por supuesto, por eso programa. Es un programa abierto, pero bueno, los días de visita son lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, Marquinhos, cuéntenos qué vamos a tener. Bueno, hoy tenemos a unos amigos de Canelones, con los cuales tuve el enorme placer de compartir un toque en La Vasca el 12 de abril. La verdad que fue una instancia en la que ellos nos invitaron. La banda de la que estamos hablando se llama Ruido, que los integrantes son Mauricio Melgarés, Manuel Pedraja y Ney Andrés Carrión, según tengo acá en sus Instagram, los estoy stalkeando. Y han sacado un disco que se llama Poesía del Dolor. Es una banda que se formó en 2024, por allá por septiembre de 2024. Hicimos una entrevista experimental, porque como es una banda de punk rock experimental, entonces hicimos una entrevista experimental. Yo hago las preguntas en vivo y ellos me responden asincrónicamente. Todo muy punk rock, la vamos verdad a hacer. Sí. ¿Eh? Así que lo bueno del punk, que no importa cómo salga. Sí, porque sí, el sí. Punk eso se es, una, es actitud. Claro. Pero además está muy bueno lo que hace esta banda Ruido, la verdad. Y bueno, Manuel, que es con quien vamos a estar con, a quien vamos a estar escuchando, contándonos un poco los comienzos de la banda, acerca de la grabación de este disco y bueno, y algunas curiosidades también de Ruido, que bueno, que es una banda que está tratando de alguna manera también de, después de la pandemia vio que cayó un poco todo el tema que había acá de movidas de bandas y eso. Y bueno, hay como una idea también de reconstruir toda esa movida a nivel canario y bueno, nada, bienvenido a esas movidas culturales siempre que... Muy bien, yo estoy con la iniciativa de volver a los 90. Ah, sí. No sé qué le parece. En alguna cosa... En algunas cosas sí... Y en otras las podemos evitar. Pero de movida de musical. Buena. Sí, claro, movida, en ese sentido, movida musical había. Y además porque era por lo menos 30 años más joven. No, no, además. Yo estoy como una añoranza de los 90. Bueno, me prendo. Dios, no sirve. Y estaba en mis 20 y pico, así, claro, imagínense. Mire, sí. Y bueno. Bueno, así que lo que podemos hacer es comenzar entonces con la entrevista, si le parece. Pregúntele. Y vamos a hacer la primer pregunta a Manuel, querido Manuel, que espero que esté escuchando. Y dice, ¿cómo y cuándo se formó la banda? Bueno, la banda se formó en 2024, por septiembre más o menos, cuando luego de venir hablando hace tiempo con Ney, el bajista de la banda, nos juntamos a tocar unos temas de los Ramones y dijimos, bueno, es por acá. Al poco tiempo, Ney le mandó una maqueta de una canción mía que se llama Jugando con Vivir a Pepo, que es el batero, y con esa canción, sumado a un cover de los Ramones, completamos lo que sería la primera formación, y esperemos que sea la única hasta la fecha. Muy bien, bien respondido aparte, rápidamente, ¿eh? Bueno, ¿y de dónde viene el nombre del grupo? Mucha música. Perdón. Ahí. ¿De dónde viene el nombre? La banda, como muchas, inició sin un nombre clave. Solo con un objetivo de hacer mucha música, sin lucrar con ello. Ruido viene de lo alto que tocamos, el sonido que tenemos. También se refleja como un ruido interno de todas las personas y que nuestro fin es expresar lo vivido en las calles y en esta sociedad. A nosotros en Ruido nos gustaría dejar, no sé, algún mensaje para nuestro oyente y nada. Lo fundamental entre nosotros como banda también es divertirse. Bueno, ¿y qué los llevó a tocar punk rock y no otro género? Hace tiempo venía hablando del circuito del punk rock. Perdón. Mirá, digamos que la pasión. Yo, como decía, hace tiempo venía hablando con Ney, que él es el que tiene más experiencia dentro del circuito del punk rock desde hace muchos años. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 7 u 8, actualmente tengo 18, soy el más chiquito del grupo, tenía 7 u 8, me metía a los ensayos de la banda que él tenía, ya que éramos vecinos y vivíamos pegados. Así que la idea de hacer punk rock creo que vendría de ahí también. De todas maneras lo decidimos nombrar un punk experimental a nuestra música, porque no solo nos cerramos al punk rock convencional que hacían los Ramones y los Pistols, que son una influencia de muchas bandas. En este caso, el Pepo y yo somos los más metaleros del grupo y Ney el más punky, así que nos gusta hacer diversas mezclas y jugar con nuestras canciones. Bueno, ¿y cómo fue el primer ensayo que tuvieron? Hubo una buena química, se notó el objetivo claro que cada uno tenía y eso nos facilitó mucho musicalmente hablando, ¿no? Además de que tocamos un género complejo del cual cada uno ya tuvo su experiencia antes de la banda. ¿Y qué sienten que los une como banda, además de la música? Y como mencioné antes, yo creo que la pasión... El demostrar que el punk no murió, demostrar que el under uruguayo está más vivo que nunca y que es mentira eso de que ya fue, de que se está muriendo y todo eso. Yo creo que está dispuesto a abrir muchas fronteras al mundo y nada, de tocar buena música con la buena gente. Eso es lo que nos une. ¿Cuáles son los referentes musicales que más los marcaron? En el caso de Ney, a él lo marcó mucho Scorbuto y Ricky Spinoza, cosa que yo comparto con él. A mí y a Pepo, que somos los más metaleros, él viene del palo de Hermética, Sepultura, Pantera, Metallica, que son bandas que compartimos gusto los dos. Y obviamente, por supuesto, la música de Ricky, entre los tres. Pero estamos de acuerdo que una de las mayores influencias que nosotros tenemos, que la mencionamos en todo ensayo cuando creamos un riff nuevo, una melodía nueva, o hacemos algo, decimos, pa, está muy ramonero eso que acabamos de tocar, y obviamente son los Ramones. Ahí está, la próxima pregunta es, ¿hay alguna banda que considere una inspiración o con la que se sientan hermanados? El disco se llama Poesía. Ahí. En el caso de Ney, a él lo marcó mucho Scorbuto. Es la misma pregunta, me parece. Así, ahí está. Además de lo musical, ¿cómo se llama el disco y por qué eligieron ese nombre? Poesía del Dolor, es un nombre que proviene del noveno track del disco, que es una canción que habla sobre el desgaste emocional, la repetición de ciclos del dolor, el sufrimiento, y una crítica a cómo se maneja ese malestar, ¿no? Ya sea de lo social, lo psicológico, lo político. Cuestión que ni sabíamos cómo se iba a llamar el disco, primero que nada, si iba a ser homónimo o alguna que otra variante, pero esa canción se adaptó bien al mensaje que nosotros queremos dar y a la obra que estamos realizando. ¿Y qué temáticas atraviesan las canciones? Las canciones de ruido atraviesan temas de críticas sociales, la sociedad en sí, historia de ficción, historias personales o el pensamiento de cada uno en la vida. Es un poco, esas serían un poco las temáticas que nosotros estaríamos hablando en nuestras canciones. ¿Cómo fue el proceso de composición y de grabación de este disco? Mirá, el proceso de composición por la parte melódica y lírica viene de la mano de Ney y yo. Por ejemplo, estuve con muchas letras durante mucho tiempo, como el caso de Jugando con Vivir, que ya había mencionado. Yo ya tenía la melodía armada, tenía el demo, y fue de hacer unos detallitos, ¿viste? Y quedó la canción que para mí es una de las mejores composiciones que tengo hasta ahora. Y nada, por la parte del Pepo, él aportó muchos ritmos de batería, tanto como fill en canciones como Bienvenido a Canelones o Democracia Juvenil. Él se la jugó bastante con eso y nada. Gracias a un laburo constante entre los otros tres, fue que se pudo ir haciendo. Y nada, hablarte un poco de la grabación del disco, fue una cosa rápida. Para nosotros fue un tiempo récord, literal. Se estuvo unas 4 horas en el estudio ahí en Santa Lucía Récord con el productor Manuel Cedrés, que hizo que todo esto sea también posible con mucho esfuerzo, mucho laburo. Fue una grabación multipista que solo tomó un trabajo de mezcla y postproducción, cosa que nos dio un resultado aceptable, del cual fue del agrado de todos nosotros. ¿Y de ese disco tienen alguna canción favorita? ¿Y por qué? Pienso que sería Jugando a Convivir. O sea, fue con el demo de esa canción con el que nosotros comenzamos a tocar y fue como el inicio de nuestra historia, por así decirse. ¿El disco fue grabado de forma independiente? Sí, claro. Actualmente no contamos con ningún sello. Y el disco salió el 100% de nuestro bolsillo y bajo nuestras propias decisiones. ¿Y cómo se organizaron para llevarlo a cabo? El disco nació solo, fue fruto de muchísimo ensayo y muchas ideas que se nos fueron ocurriendo. Si nosotros arrancamos a tocar en septiembre, para inicio de noviembre ya contábamos con 10 temas propios, a una velocidad que nos alucinó, o sea, de 2 meses ya tener 10 canciones propias. Y nada, para diciembre ya nos estábamos presentando como banda en Margata, ahí en La Vasca, y nada, fue una noche que se pasó re lindo y la verdad tuvo un recibimiento muy aceptable el grupo, por suerte. ¿Cómo ven la escena punk, si es que la hay, acá en el en lo local? Canaria, quieta. Sin mucho que destacar hoy en día, salvo algunas bandas que sí se supieron destacar con el tiempo, después no mucho, no es lo mismo que hace años. La sociedad cambió pila en eso. De hecho, esa fue una de las razones que nos hizo unirnos a nosotros como banda y decir, nosotros queremos hacer esto, esto y esto, y así fue como salimos al público. Y nada, se nos han estado dando oportunidades de las cuales nosotros estamos más que agradecidos. ¿Y qué lugar creen que ocupa la música que hacen dentro del contexto actual? En la actualidad de la sociedad, y reflejar lo que uno vive con canciones. Bienvenido a Canelones, habla sobre la hipocresía, lo falso y lo careta que puede ser una ciudad a la espalda de uno. No solo se puede representar como una ciudad, sino que también lo puedes representar como tus amigos, tus conocidos, la gente que bueno, en algún punto de tu vida pudiste considerar hermanos de la vida, los cuales de un momento al otro ya no son nadie y tenés que estar cargando con las consecuencias de lo que ellos hablen o digan tuyo sin enterarte de lo que pasa. Obviamente afectándote y dándote cuenta de la realidad, de lo que es. Bueno, se viene un toque en junio. ¿Qué pueden adelantarnos de ese recital? En junio vamos a estar tocando en el Cold Music Bar, junto a tres bandas locales que nos estarán acompañando, como Torsión Testicular, el grupo solista de Alejandro Falero, un gran amigo de la banda, y Los Vagos. Va a ser una noche bien frenética, de rock and roll hasta experimentar con los punks experimentales que vamos a estar tocando de la mano con Torsión. Tanto como el stoner punk que nos va a brindar Alejandro esa noche. La verdad, esa noche no vamos a tener nada de quejarse, va a ser una noche buenísima. Bueno, a ver, entonces, ¿dónde y cuándo es? ¿Cómo se consiguen las entradas? Un poco de información ahí para poder ir, ¿no? Bueno, el toque es el viernes 13 de junio a las 23 horas y las entradas para que va a ser gratuito para que vayan, se tomen todo escuchando buena música del under uruguayo sin defraudar a nadie. Ya sabemos que va a ser una noche increíble, eso lo tenemos claro. Para encontrarse con muchos amigos, sacarle una sonrisa a todo y nada, que explote con nuestra música. La verdad que es un toque del que están todos más que invitados y bueno, va a ser un honor para nosotros brindarle este show. Bueno, Manu, nos vamos despidiendo. Y bueno, pero dejo unas palabras. A ver que ahí está. Está celoso el celular, hace lo que quiere. Bueno, nada, unas palabras finales de Manu acá que nos va a dejar. Y bueno, te dejo unas palabras finales, agradecerles ahí a todo el colectivo por esta chance, a vos Marco, que pegamos tremenda onda luego del toque del 12 de abril, y nada, decirle lo mejor a todos, y nada, que están todos invitados a escuchar nuestra música, a seguirnos en nuestras redes, y que nada, que aguante el punk rock y que viva la música. Bueno, y esta ha sido la entrevista con algún pequeño accidente, porque la tecnología lo que tiene, ¿no? Te juegan contra a veces. Radio Verdad. Pero bueno, Radio Verdad, pero nada, fue una muy linda entrevista que estuvimos armando hoy con Manuel hoy de tarde y que bueno, que está bueno como abrir el espacio a estas propuestas, ¿no? Que van surgiendo, gente que se va armando y que va armando sus propuestas culturales, una banda de punk rock, de pop, de rock, de reggae, de lo que sea, pero generando una construcción también, ya que hoy en su columna hablar de la construcción amorosa, yo creo que hacer música con amigues, ¿no? Y es una construcción amorosa. Construir cultura es una construcción amorosa. Así que mire que cómo estamos sintonizados, ya que estamos en radio, sintonizados. Y bueno, y a partir de esta entrevista vamos a tener que escuchar un temita de ruido. Ahora no nos va a quedar otra. Ahora quedamos emprestados. Y vamos a arrancar entonces con uno de los temas que nombró Manu en la entrevista, que es Democracia Juvenil. Agárrese fuerte de la silla. La vieja.